se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Continuamos en este Piedra Libre 365 y decíamos hace un momento que estuvimos hablando el martes pasado con el biólogo, doctor, profesor Raúl Montenegro. Sí, exactamente, porque justamente como bien lo decíamos y también lo anunciábamos antes, comienza el juicio de la causa madre, vuelve a reflotarse ese juicio donde hay 6 acusados, un juicio que va, que es precedente porque son acusados por causas de salud. O sea, acá van a ser testigos alrededor de 70 personas, entre las cuales han sufrido fallecimiento de familiares por estas causas y personas que están enfermas por culpa de estos plaguicidas, por esta lucha que se hace para que dejen de fumigar, y fumigar desde la altura, y fumigar sobre las personas, fumigar sobre las escuelas y todo este movimiento que hay. Es muy interesante el hecho de que va a suceder en la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba, donde están integradas por los vocales del doctor Víctor María Vélez, el doctor Ricardo Iriarte y el doctor Carlos Ruiz, que son los jueces, los camaristas, y el fiscal de la Cámara, que es el doctor Marcelo Altamirano. Y como bien lo va a decir y lo va a nombrar, hay 6 personas que son las que están, en este caso, son los que van a ir a juicio, y entre ellos una ingeniera agrónoma, que es lo más importante, porque hasta ahora nunca se había juzgado esa parte de las fumigaciones, ¿no? Así que bueno, es muy importante el juicio que se va a comenzar. No hay fecha todavía. Vamos entonces con Raúl Montenegro. Realista es que este es el primer juicio en donde se va a asociar aplicación de plaguicidas con efectos sobre la salud humana, ¿no? O sea, no solamente es lamentable que no haya habido antes, sino que este va a ser el primero. Y en donde, bueno, digamos un poco lo negativo y lo positivo. Lo negativo es que lamentablemente no van a estar sentados en el banquillo de los acusados funcionarios de la Secretaría de Agricultura o de la Secretaría de Ambiente de Córdoba. Lo positivo es de que tenemos productor, tenemos aeroaplicadores, tenemos incluso la propia empresa Tecnocampo, que hizo la aplicación. Y lo que me parece muy interesante, también va a estar sentada una ingeniera agrónoma, que hasta ahora no han sido cuestionados y que son tan responsables a nuestro juicio durante el desarrollo de todas las audiencias. Es que los ingenieros agrónomos de nuestro país que egresan de universidades públicas y privadas no están capacitados técnicamente para proteger a las personas de las pequeñas dosis de plaguicidas, o sea, son esas dosis que no son letales, pero que por tener, por ejemplo, comportarse como hormonas, tener actividad estrogénica, pueden romper el sistema hormonal de las personas expuestas, o pueden reducir todo su sistema inmune, con lo cual la persona pasa a enfermarse de una actividad, de una enfermedad bacteriana o viral, o de pronto ser alterado el desarrollo. Es decir, los profesionales, ingenieros agrónomos, no se los ha formado para ver todas estas situaciones complejas en donde pequeñas dosis terminan rompiendo la salud de las personas. Por eso este juicio nos parece en ese sentido tremendamente interesante, no solamente por los que están sentados como acusados, sino para el debate que necesariamente dentro y fuera del juicio van a generar. El ingeniero agrónomo, año a año o temporada a temporada, tiene que hacer una suerte de receta puntual y concreta sobre el campo en cuestión. Claro, y no estaría en condiciones de hacerla entonces. Es que nosotros estamos totalmente convencidos que con la actual formación que tiene un ingeniero agrónomo no está formado. Este debate ya tuvimos en su momento con el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos. Toda una discusión que se hizo cuando Barrio Tuzengo Anexo en el Consejo Deliberante fue beneficiado con una prohibición de aplicar plaguicidas, que fue pionera en su momento. Estamos hablando comienzo de la década del 2000. Y en ese momento le planteamos que no entendíamos muy bien cómo profesionales que no han visto en su carrera las distintas vías por las cuales actúan los que llamamos disruptores endocrinos. Decíamos, no entendemos cómo, no habiendo conocido eso, no sabiendo cómo actúa, puedan extender o permitir la aplicación de plaguicida a través de su receta, pero incluso con otros vacíos inconcebibles. Por ejemplo, un ingeniero agrónomo hace su receta fitosanitaria sin saber cuánto plaguicida ya está acumulado en el campo en el cual va a aplicarlo, y mucha menos información tiene de cuánto plaguicida tienen acumulada las personas que van a ser expuestas, ¿no? Y eso, por ejemplo, es como si no existiera. Y tal vez hay algo que me parece a su vez tremendamente grave, ¿no? Que es aislar o simplificar algo que es tremendamente complicado. Y sobre todo, que me parece importante señalar, ustedes van a leer que en muchos sitios se dice, bueno, porque se ha aplicado incorrectamente los plaguicidas. Yo creo que esto también va a ser parte del juicio, pero el problema no es porque se aplique mal un plaguicida, el problema es porque se aplican los plaguicidas. Es decir, sí o sí, al aplicarse en proximidad de una zona poblada plaguicida, aunque se lo aplique de acuerdo a lo que supuestamente debería hacerse, aún así el impacto va a estar. Y esto me parece que es otro de los temas, yo diría casi escandalosos, porque implica que en Argentina hay entre 12 y 14 millones de personas que están expuestas a pequeñas dosis de plaguicidas, y en donde el argumento es que en realidad no es problema mientras se apliquen bien. Bueno, la mala noticia es que no hay forma de aplicarlos bien cuando hay gente cerca. Claro, claro. Acá también se van a escuchar a los enfermos y a familiares de los muertos, ¿no? Son 70 personas, van a ser testigos, van a escucharse todos sus reclamos. Sí, me parece que es una coincidencia muy muy interesante, porque al mismo tiempo los vecinos de Barrio Ituzaingó, sobre todo mujeres, en Argentina la mayor parte de las luchas más exitosas son lideradas por mujeres. Eso me parece que es algo muy muy interesante para destacar. Sí, y sostenidas en el tiempo, ¿no? Sostenidas en el tiempo. En el caso del barrio, digo que es muy bienvenida este año, porque este año ya tiene su personería jurídica las madres de Barrio Ituzaingó anexo. Me refiero a las madres que siguen viviendo en el barrio, ¿no? Uh-huh. Y además también se da en un contexto interesante, porque el glifosato, que es un herbicida, uno de los más utilizados en Argentina, ha sido incluido en el grupo 2A por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, o sea, un probable cancerígeno humano, y también se han publicado trabajos, pero clave, mostrando cómo enfermedades como el autismo están asociadas, por ejemplo, al glifosato cuando interactúa con ciertas enzimas dentro del organismo humano. Entonces, se da en un momento en que la buena ciencia está mostrando elementos, pero verdaderamente increíbles, cuando uno tiene en cuenta que está autorizado. En Francia, por ejemplo, se acaba de prohibir la utilización de glifosato como plaguicida para ser usado en jardines o en espacios públicos, por particulares y por el propio Estado. Entonces, hay algo que se está moviendo, y en donde obviamente Argentina en esto sigue siendo lamentablemente medieval. Acá se ha optado mucho más por alimentar las vacas en Europa y en China, aunque eso cueste la salud y la vida de muchísimas personas que terminan enfermando y muriendo anónimamente, mientras ciertos señores se hacen cada vez más ricos, y mientras el señor Grobo Copatel sigue difundiendo su perspectiva de la agricultura de precisión, ¿no? Sí. La única precisión que nosotros detectamos es la precisión con que se está enfermando y matando gente. Bueno, ahí estaba el doctor profesor Raúl Montenegro hablando de eso. Como bien lo dijimos, son 6 los acusados: un productor agropecuario, Francisco Parra, 2 aeroaplicadores, Eduardo Jorge Pancelo y Gustavo Alejandro Peralta Amaya, 2 propietarios de la empresa Tecnocampo, que aplicó los plaguicidas, Javier Eduardo Arruchagasti y Fernando Ramón, y una ingeniera agrónoma, Alejandra del Carmen Mendizábal Pizarro. Bueno, los aplicadores ya tenían una condena ya tienen, perdón, sí, una condena, uh-huh, que en este momento no es de ejecución efectiva porque no supera los 3 años. Uh-huh. Pero bueno, según lo que ocurra con esta nueva, con este nuevo juicio, la situación seguramente irá a cambiar. Entre el 2002 y el 2009 fallecieron 272 personas en esa zona, después de que comenzaron las fumigaciones, claro, donde se ha comprobado que esos son los hechos, no solamente porque han tenido cáncer, otras cosas, sino porque hemos tenido acá directamente y hemos hablado con respecto a lo que le pasa a la piel de cada de las personas, sí, sí, y claro, todo lo demás. O sea, no es que es porque en todos lados por ahí alguien fallece de alguna enfermedad. Acá es exclusivamente, y está realmente reconocido que es por causa de estas fumigaciones. Sí, sí, y el Estado no arbitra los medios, ya lo hemos dicho también muchas veces, para hacer ese reconocimiento, ¿no? Terminan muriendo en forma anónima, como bien lo dice, anónima en el sentido de que ni siquiera se analiza su contacto, su relación, la relación de su enfermedad con el agrotóxico. Bueno, vamos a una pausa.